Estos son los principales titulares del boletín informativo del 10 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos y Corea del Sur inician ejercicio militar conjunto anual en medio de la condena de Corea del Norte. Se levantan todas las órdenes de evacuación para las áreas afectadas por un incendio forestal en Ofunato, noreste de Japón. Según el secretario de Comercio de Estados Unidos, el miércoles entran en vigor aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los Estados Unidos y Corea del Sur empezaron el lunes su simulacro militar conjunto anual en medio de la condena por parte de Corea del Norte. Los ejercicios, conocidos como Freedom Shield, se realizan en Corea del Sur hasta el 20 de marzo bajo el supuesto de emergencias en la península coreana. Según los ejércitos estadounidense y sudcoreano, las maniobras reflejan las posibles estrategias y tácticas de Corea del Norte. Recientemente, Pyongyang ha estado profundizando su cooperación militar con Rusia. Asimismo, señalan que el ejercicio incluirá maniobras en los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, y abarcará aproximadamente 70 sesiones de entrenamiento de campo. El simulacro conjunto es el primero que realizan los Estados Unidos y Corea del Sur desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumiera el cargo en enero. Sus ejércitos hacen hincapié en que la alianza bilateral sigue siendo sólida. Mientras tanto, un comentario publicado el viernes por la Agencia Central de Noticias de Corea, el órgano oficial de Corea del Norte, indicó que el ejercicio provocará una tormenta que agravará la situación de seguridad en la península coreana y agregó: los enemigos pagarán un precio terrible. Se levantaron todas las órdenes de evacuación para las áreas afectadas por un incendio forestal que estalló hace 12 días en la ciudad de Ofunato, en la prefectura de Iwate, noreste de Japón. El alcalde declaró el domingo que el incendio estaba bajo control. Ese mismo día, la ciudad levantó las órdenes de evacuación para 4 áreas del distrito de Akasaki-cho. El lunes por la mañana se levantaron las órdenes para todo el distrito de Sanriku-cho, Ryori, y otras 3 áreas del distrito de Akasaki-cho, donde viven 2.424 residentes en 979 hogares. En una entrevista con NBC News el domingo, Howard Lutnick, secretario de Comercio de los Estados Unidos, confirmó que el miércoles su gobierno comenzará a imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, tal como lo anunció el presidente Donald Trump el mes pasado. El secretario también explicó el plan del presidente de igualar los aranceles sobre la madera y los productos lácteos canadienses con los gravámenes impuestos por Ottawa sobre los artículos estadounidenses del mismo tipo. El viernes Trump dijo que esperaría hasta el lunes o martes para imponer aranceles recíprocos. Lutnick señaló que los gravámenes comenzarán a aplicarse el 2 de abril. Calificó los aranceles canadienses a los productos lácteos estadounidenses de exorbitantes y agregó que el presidente responderá a ellos, pero acordó no hacerlo hasta ese día. La semana pasada, en un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, el presidente estadounidense dijo que los aranceles recíprocos a los socios comerciales de su país entrarían en vigor el 2 de abril. Lutnick defendió la política arancelaria de la administración Trump y dijo: algunos productos fabricados en el extranjero quizá se encarezcan, pero los estadounidenses bajarán de precio. Agregó que la administración Trump va a hacer que la producción regrese al país. Por otra parte, Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá, ganó la elección para convertirse en líder del gobernante Partido Liberal de Canadá. El domingo se llevó a cabo el recuento de votos para elegir al sucesor de Justin Trudeau, quien también es primer ministro del país desde 2015. Carney se convertirá en el próximo mandatario, luego de que Trudeau abandone oficialmente el cargo. Carney enfrentará el desafío de lidiar con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ha adoptado una postura severa respecto de las importaciones de Canadá. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un medio de comunicación de Ucrania dio a conocer que un soldado de una unidad del país estacionada en la provincia occidental rusa de Kursk dijo que la situación se está tornando desfavorable para su bando. Las fuerzas rusas han intensificado su ofensiva en Kursk con el objetivo de recuperar el territorio que Ucrania había ocupado mediante una incursión transfronteriza. Se cree que están rodeando a las tropas ucranianas en la ciudad de Sudya, que se encuentra en esa provincia. El sábado, la emisora pública ucraniana Suspilne informó sobre la situación en Kursk. Todo esto se ha producido después de que los Estados Unidos suspendieran la ayuda militar a Ucrania. Suspilne citó al soldado que declaró que el lado ruso había penetrado una línea defensiva ucraniana al sur de Sudya. Explicó que las fuerzas rusas lograron este avance con el apoyo de soldados de Corea del Norte y utilizando drones controlados por fibra óptica. El militar añadió que los soldados norcoreanos, que ahora combaten en Kursk, están mucho mejor entrenados que antes y que luchan de forma más coordinada. El soldado calculó que Ucrania ha perdido el 95% de sus posiciones de tiro y de su equipamiento debido al uso de drones de fibra óptica por parte de Rusia. Según se dice, esos vehículos aéreos no tripulados son inmunes a las interferencias de radio. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, señaló el domingo en redes sociales que la ofensiva de su bando en Kursk marcha viento en popa y escribió: "La tapa del caldero humeante está casi cerrada". Un equipo científico en Japón advierte que la energía de tensión no liberada en una fosa submarina frente a la costa norte de Japón ha alcanzado un nivel suficiente para desencadenar un posible megaterremoto de magnitud 9. Investigadores de la Universidad de Tohoku y de la Universidad de Hokkaido, así como de la Dirección de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre de Japón, publicaron los resultados del análisis que han realizado durante 5 años en la fosa de Chishima, frente a Hokkaido. Se piensa que cerca de la zona ocurrió un fortísimo sismo en el siglo XVII. Según el Comité Sismológico del Gobierno, la probabilidad de que en los próximos 30 años se produzca un terremoto de magnitud 8,8 o más se halla entre un 7 y un 40%. El equipo instaló estaciones de observación GPS en el lecho marino en 2019, alrededor del sitio donde la placa oceánica se hunde bajo la placa continental. Las estaciones de la placa oceánica se desplazaron unos 8 centímetros anuales hacia el lado continental. Asimismo, se desplazó unos 8 centímetros en la misma dirección una estación en la placa continental, situada donde coinciden las dos placas. Según los científicos, esto indica que hay partes de las placas unidas firmemente entre sí y que la tensión podría estar acumulándose. Partiendo del supuesto de que las placas siguen firmemente unidas desde el sismo del siglo XVII, el equipo indica que la tensión acumulada sería equivalente a la energía que libera un megaterremoto. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.